Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Es el pasaje en que Jesús se aparece tras resucitar a los apóstoles. Y lo que les dice lo primero de todo es que tengan paz. No debemos perder la calma. Y en situaciones como la de hoy, que es quizás una de las que más pueden presionar a una persona, a una familia, por lo menos debemos intentar al máximo el lograr eso. Porque se puede sufrir, pero sufrir con paz. Hay un sufrimiento con paz y hay un sufrimiento en el que no hay paz. Todos vosotros habréis experimentado en momentos en vuestra vida en que sí, os ha dolido algo que haya hecho un amigo o un familiar, os ha dolido, pero habéis tenido paz. Os se ha dicho algo de vosotros, pero vosotros estabais tranquilos porque el saber la verdad os daba paz. Todos tenemos experiencia de que uno puede sufrir pero con el alma completamente tranquila. Y el mismo sufrimiento, con paz o sin paz, es totalmente distinto. Porque el sufrimiento sin paz es destructivo. Nosotros, que hemos escuchado a Jesús que se aparece ante los apóstoles y les dice estas palabras, lo que tenemos que recordar es que el mensaje que extendieron esos 11 apóstoles que en ese momento estaban allí fue el mensaje ante todo de la vida eterna. Y por lo tanto, si de verdad lo creemos eso, si de verdad creemos que Dios compensará con creces todo sufrimiento y que dará a cada uno según sus obras, entonces siempre tendremos paz. Lo único que nos haría perder la paz sería el que nosotros hiciéramos el mal. Eso sí. Pero mientras nosotros hagamos el bien, tendremos paz. Así que acabo pidiéndoos a todos vosotros el que no perdáis la paz, pero que recordéis que para tener paz es necesario hacer lo que el Señor quiere. Solo entonces, si hacemos siempre el bien, la paz no marchará de nosotros. Jesús nos dice la paz a vosotros, pero nos ha dado el camino para tener la paz. Nos ha dicho qué tenemos que hacer para tener paz. Porque todos querrían tener paz, pero no todos la tienen. Y todos querrían que sigamos a Jesús, y así nuestra alma no sufrirá.